Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Qué gusto estar nuevamente ya listos para compartir con ustedes la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en todo el país. Después de un largo feriado de Semana Santa, pues me imagino que ustedes también ya se han propuesto las metas y los objetivos para el día de hoy. Nuestros compañeros en cabina, Fernando Torres y Diego Salazar, están listos ya para compartir con ustedes. Recuerde que también ustedes pueden marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Venimos con lluvia. La mayor parte de la ciudad de Quito está lloviznando después de lo que hubo lluvia durante este feriado. Hoy también amaneció con ligeros chubascos desde el sector del valle. Había tramos donde no hay lluvia, pero sí intensa neblina. Por lo tanto, les invito a ustedes a bajar los límites de velocidad. Todavía los que no salen y tienen que llegar temprano, hágalo, por favor. Siempre es importante salir con tiempo para evitar que hayan estos contratiempos en la carretera, ¿no es cierto?, en la calle, en la avenida, de apurarnos ahí con el vehículo. Y no, mientras usted salga con tiempo, no se va a desesperar ni se va a estresar en el camino. Hoy nos va a acompañar nuestro compañero Alex Mora, mientras Darío pues tiene un día de compensación. El día de mañana lo tendremos aquí. Buenos días, Alex, lluvia por tu sector. ¿Qué tal, Laurita? Buenos días, un saludo cordial para los amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos acá ya en 100.9 FM y en 940 AM en su noticiero Zona Cultura. Veníamos, sí, desde el norte de Quito. El tema de la lluvia es muy intenso, el tema del tráfico se empieza a complicar un poco, también por el tema de los colegios y evidentemente la calzada mojada, que complica el tránsito de la ciudad. Hoy tenemos, para recordarles precisamente, hablando de tránsito, el pico y placa, los amigos oyentes. En lunes, ya lo recordamos, el número uno, y número dos, los dígitos terminados en 1 y 2 no pueden circular en el perímetro que contempla a la avenida Mariscal Sucre, la avenida Morán Valverde también, la Simón Bolívar y la Diego de Vázquez acá para el tema del sector norte, donde no podrán circular los vehículos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde también a partir de las 16 horas hasta las 19:30, los dos horarios donde, repetimos, no pueden circular los dígitos terminados en 1 y 2. También les vamos a contar, hablando de la AMT, tabla de multas y retenciones. Esto que usted debe tomarlo en cuenta: para primera vez, la multa es de $57.90, que equivale al 15% de la remuneración básica unificada. Para la segunda vez, la multa será de $96.50, equivalente al 25% de la remuneración básica, y en una tercera vez y en adelante, la multa va desde $193, equivalente al 50% de una remuneración básica unificada. Se retiene el vehículo, la retención del vehículo, perdón, será durante las horas que rige la restricción vehicular, y los puntos para que usted pague su multa son la agencia Servipagos y el Banco Produbanco. También hay lugares donde usted puede dejar su vehículo si es que ya le cogió el pico y placa. ¿Dónde tiene que dejarle? En el norte, en el sector del Condado, usted puede dejar su vehículo en la calle Esperanza y Mariscal Sucre. También en el norte, en Carapungo, en la Panamericana Norte, junto a la avenida Simón Bolívar. En el sur, en Zambiza, en la avenida de las Palmeras, cerca al redondel de Zambiza, en Cusucungo, en la autopista General Rumiñahui, esto en el Valle, en el sector de Monjas. Adicionalmente, se habilitan dos estacionamientos internos, es decir, si un vehículo se encuentra en horario de restricción y se encuentra en el hipercentro cerca de las horas pico, puede hacer uso de esos estacionamientos. Bueno, y seguimos con más información. Vamos a ver qué datos tiene la AMT. Hace 27 minutos dice la época de lluvias acá en Quito y se realiza un monitoreo permanente de la ciudad. Hay presencia de lluvia y neblina también. Invitan a bajar la velocidad. Así que quienes están por ahí cerca de sus teléfonos ya pueden ver las imágenes que nos están pasando de todas las vías de Quito. Y por acá tenemos algo más, dice precaución, en varias zonas del Distrito Metropolitano de Quito se registra presencia de calzada mojada y presentación de neblina, es lo que ya les habíamos dicho, lo que están invitando es que se reduzca la velocidad. Eso es muy importante y si usted está cansado, cansada mientras conduce, es preferible que no lo haga. ¿Por qué? Porque eso puede causar también graves accidentes. Vamos a ver también lo que nos propone o nos muestra ya en su página de Twitter, EQ911. Por acá tenemos novedades. Se reporta que la vía Aloac Santo Domingo está parcialmente habilitada en los kilómetros 41 y 44. El resto de rutas que corresponde a Pichincha, Napo y Orellana están totalmente habilitadas. Así que las personas que van a ir Quito-Santo Domingo, viceversa, recuerde, kilómetro 41 y kilómetro 44 están con dificultades para que usted pase por este sector. Así que, por favor, tome en cuenta que esto es importante para que usted pueda llegar a tiempo a su lugar de destino. Vamos a ver qué nos muestra por acá el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Bueno, condiciones, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad apta para las operaciones, que eso es importante, amigos, amigas. Tome en cuenta usted estos datos y nosotros de inmediato pues vamos a contarles también más novedades. ¿Quién no recuerda estas hermosas voces que han dejado un gran legado para nuestro país y lo siguen dejando? Porque una de ellas, como es Mercedes, vive, pero su hermana Laura apagó su voz. Pero miren ustedes que canciones como esta nos permitirán tener en nuestros oídos a esta música para esta generación, para las futuras generaciones. ¿A quién no enamoraron con esta voz? Me imagino yo que usted de pronto por ahí lo está recordando. Las hermanas Mendoza Suasti, una de ellas pues nos acaba de dejar, como les acabo de mencionar. Pero sin embargo, ese legado musical, ese patrimonio quedará por hoy y por siempre. ¿Tú has escuchado estos temas musicales, Alex? Hemos escuchado y recibíamos con nostalgia la noticia que se dio el fin de semana y donde precisamente reportaban también los medios de comunicación en cuanto al tema de su familia, que pedían a las autoridades principales del país que se haga un homenaje para recordarlas a ellas por siempre, sobre todo por el legado cultural que dejaban al país. Era lo que pedían tanto sus hijos, la familia que queda de las hermanas Mendoza Suárez. A veces es triste recordar esta situación porque la mayor parte de los artistas que han llevado el nombre de nuestro país aquí a nivel de las diferentes provincias y también fuera de nuestras fronteras tienen una vejez, un fallecimiento muy triste. Alex, porque no debería ser así. Deberíamos que las autoridades, no sé, busquen la posibilidad de acompañarles con algo económico para que ellos puedan subsistir, porque a veces, ¿será que no se ahorró? O hay miles de historias respecto de la música, que antes lo que interesaba más que los réditos económicos, porque eran jóvenes o recibían el sustento de sus padres, era de alguna forma, pues, escuchar su voz. Que esté en los discos, que esté en los medios de comunicación, que alguien interprete sus temas musicales. Y era más del tema, como lo decíamos, el tema cultural, el tema de que quede eso como un legado para las futuras generaciones, y porque muchos creo que no van a identificar a las Mendoza Suasti de los más pequeños, de los más jóvenes. Yo creo que sí, pero la responsabilidad está en los padres a veces de hacerles escuchar. Yo sé que cada quien gusta de la música a su estilo, claro. Pero ese sí es bueno también indicar lo que hubo aquí en nuestro país. Y bueno, seguimos nosotros acá en nuestro noticiario de Zona Cultura y llega el momento de continuar con más información y vamos a conocer lo que tendremos en los siguientes minutos a través de nuestros titulares. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 11 minutos, 7 y 11. Culturas originarias de América estarán presentes en la tercera edición de coloquio de estudios convocado por la Casa de las Américas. La inclusión de la población con discapacidad se fortalece mediante convenio. El primer mapa de Quito de Pedro Vicente Maldonado se exhibirá en la muestra denominada 3 siglos de dibujar la patria, el Ecuador en 100 mapas. El Ministerio de Educación auspicia espacios deportivos en Esmeraldas. Hoy les contaremos la lista de extensas actividades que va a cumplir el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Y tendremos también información sobre la exposición de la cultura jambelí que recorre 3 cantones de la provincia de El Oro. Festival de Rondalla se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Talleres de música y danza inician hoy en esta institución, Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Morona, Santiago. Teatro es el título que recorre la memoria de Pedro Jorge Vera, que se presentará hoy en la ciudad de Guayaquil. Y en Quito, hoy inicia una extensa agenda de actividades por el Día Mundial de la Literatura Infantil. Siete de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, y en nuestro segmento de opinión y entrevista tenemos como invitados aquí en Darío. Fíjate cómo ya vino Darío. Alex. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevistas estaremos junto a Andrés Cornejo. Él estuvo acá en nuestra Cinemateca Nacional presentando su película El Utilero, un film documental que muestra la vida precisamente de este personaje del equipo independiente del Valle. También contaremos con la presencia del doctor Mario Sandoval, del colectivo de padres religiosos retirados de la ciudad de Ibarra. Estará aquí para contarnos todos esos detalles de su libro Yahuarcocha. Y finalmente, la semana pasada nos fue imposible tenerlo acá en nuestros estudios. Sin embargo, conversamos ya con Pablo Vivanco. Él es ganador del concurso de oratoria en México. Estuvo en la Casa de la Cultura precisamente visitando al presidente Camilo Restrepo. Y hoy vamos a conversar con él sobre su premio, sobre su vida y sobre la visita acá a nuestra institución. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14. Le vamos a recordar antes de irnos con el detalle de la información que usted puede marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información que usted tiene para estos días. Recuerde, 2220-966. En el país. La Casa de las Américas convoca la tercera edición del Coloquio Internacional de Estudios sobre Culturas Originarias de América. Esto se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre de este año en Cuba. Este coloquio tiene como objetivo socializar y visibilizar los actuales desafíos de los pueblos indígenas y originarios del hemisferio, así como dar continuidad al trabajo de la Casa de las Américas, además de difundir acciones de programas de estudios sobre culturas originarias de América Latina. El tema central de este evento será las lenguas indígenas de América como expresión, traducción y recuperación. Los participantes en esta convocatoria podrán abordar el tema desde diferentes perspectivas, según lo dio a conocer Larixa Garvey, segunda secretaria de Prensa y Comunicación de la Embajada de Cuba en Ecuador. Las políticas públicas, el acceso a la justicia, a la salud, a la educación y otros procesos de socialización y formación. Los interesados podrán presentar ponencias individuales o paneles mediante el envío previo al 20 de julio de 2018. Aquí deberá dar a conocer el título de la ponencia, nombres y apellidos, nombre de la organización o institución a la que representa, resumen del contenido de la ponencia de no más de 250 palabras y una ficha curricular de igual extensión. Los paneles tendrán un límite máximo de 5 participantes. Esto deberán hacerlo llegar a la siguiente dirección: coa@casa.cul.cu o a la dirección de la Casa de las Américas, que es Tercera IG, El Vedado, La Habana, código postal 10400, Cuba. Cada presentación tendrá un tiempo máximo de 20 minutos y podrá ser apoyada con materiales audiovisuales. Los interesados que no puedan viajar a La Habana podrán participar de sus respectivos paneles vía Skype y deberán hacerlo constar con el momento de envío de la ponencia. Durante el coloquio se realizarán conferencias magistrales, conciertos y exposiciones, así como visitas a sitios de interés en el occidente de Cuba. Siete de la mañana con 12 minutos, 7:02 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted puede llevar a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en su smartphone, en su teléfono celular. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a Google Play Store, luego pone Radio CCE, descarga la aplicación y listo. Usted puede tenerle en cualquier instante a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y puede escucharnos aquí en Ecuador, en cualquier parte también, a través de www.casadelacultura.gov.es. Continuamos con más información. 5 Federaciones Nacionales de Personas con Discapacidad reciben apoyo económico del Ministerio de Inclusión Económica y Social. El Ministerio de Inclusión Económica y Social firmó un convenio de cooperación con 5 federaciones nacionales de personas con discapacidades para financiar su servicio de atención a 33.132 personas con un monto de $50.000 para cada federación. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, señaló que deberá llegar un momento en la historia del país en que se reconozca el trabajo social de las federaciones, pues su labor ha estado presente mucho antes de que el Estado tenga presencia en las poblaciones con discapacidades. Trabajar con las federaciones no es un problema administrativo. En realidad, se trata de seguir disfrutando y de seguir contando con ese aporte que es sustantivo. De eso se trata. Es un aporte sustantivo porque justamente viene de la vivencia cotidiana, viene del trabajo, de la discusión, del diálogo profundo, histórico. Son organizaciones que mantienen 30, 40 años de funcionamiento. De su parte, Javier Torres, presidente del CONADIS, considera que si bien el apoyo del Estado y las organizaciones está presente, la sociedad civil también tiene un rol. Así que todo lo que venga de aquí para adelante no solo depende de las federaciones, de los ministerios, depende de la sociedad civil también. Una sociedad civil donde tiene que irse empoderando propiamente de sus obligaciones primero y después para exigir sus derechos. La Federación Nacional de Madres y Padres de Personas con Discapacidad Intelectual es una de las beneficiarias. Su titular, Liliana Pelaya, nos cuenta a continuación el destino de estos recursos. En la parte de jurídica de la organización de la primera asociación de personas con discapacidad intelectual, con un directorio de personas con discapacidad intelectual, que va a ser la primera de Latinoamérica, y en procesos de capacitación, formación en derecho. El convenio se mantendrá hasta el 31 de diciembre de este 2018 y beneficia a la Federación Nacional de Personas Sordas del Ecuador, Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física y Federación de Organismos No Gubernamentales para la Discapacidad. Siete de la mañana con 19 minutos, seguimos acá en su noticiero Zona Cultura. Vamos con la siguiente información. 7 de la mañana con 21 minutos, para que no se atrase, seguimos con más información. El Área Cultural de la Presidencia de la República del Ecuador tiene previsto para el 23 de abril la exposición denominada Tres Siglos de Dibujar la Patria, el Ecuador en 100 mapas, muestra que se cerrará este próximo 8 de junio. Siglos de dibujar la patria, el Ecuador en 100 mapas. Es el nombre de la exposición que estará en la Presidencia de la República. Los bienes patrimoniales que se exhibirán son placas metálicas de Pedro Vicente Maldonado de 1750, un diploma que lo otorgó la Real Academia de Ciencias en París de 1747-1910 a este ilustre personaje ecuatoriano, quien fue uno de los principales colaboradores de la misión geodésica francesa, político, físico y matemático, astrónomo, topógrafo y geógrafo, así como el primer mapa de Quito de Pedro Vicente Maldonado, entre otros. Según expresiones de Mayra Puyas, inspectora de bienes culturales y conservadora de documentos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Vienen las planchas del primer mapa que se imprime en el Ecuador, que se llama Carta de Quito, que fue elaborado por Pedro Vicente Maldonado. Viene tanto el mapa, que se denomina, como digo, cuanto las planchas de metal que sirvieron de matriz para imprimir este mapa. Para esta exposición, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural brinda el apoyo y asesoramiento técnico necesario para el correcto traslado de los bienes patrimoniales documentales y el análisis de laboratorio para verificar la técnica, soporte y componentes que pudieran tener los bienes. Este trabajo lo realizan en conjunto con el Laboratorio de Restauración de la Cancillería del Ecuador, el Área Cultural de la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con la Dirección de Riesgos y el Laboratorio de Química. Mayra Puyas. Por otro lado, se emite un documento que se llama Un Cambio de Ubicación Temporal de Bienes Culturales de Interés Patrimonial, porque estamos hablando de bienes que pertenecen al patrimonio documental del país, que tiene un número de registro y tiene seguridades en su manufactura. Esto evita que se reproduzcan así nomás cualquier autorización. Esta autorización lo firma el director del Instituto Nacional, el doctor Joaquín Moscoso. Un trabajo interinstitucional que recibe el apoyo de varios custodios para hacer posible esta muestra cartográfica del Ecuador y su evolución, que estará disponible para el público del 23 de abril al 8 de junio en la Presidencia de la República. Tenemos ya las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Nos vamos con más información, Alex. El Ministerio de Educación entregó un terreno a la comunidad de Esmeraldas para la construcción de una cancha de uso múltiple. En este espacio se podrá practicar básquet, voleibol e indoor fútbol. La propiedad quedó ubicada en el barrio San José Obrero Alto, donde aproximadamente 500 familias beneficiadas disfrutarán de estas canchas. Se estima que más de 200 niñas y adultos del sector aledaños, como la Ceiba, Delgadillo, Boca de Lobo y 6 de Diciembre, se sumarán al uso de este espacio deportivo. Durante el acto de entrega, el ministro de Educación, Fander Falconi, dijo que el terreno donado es para beneficio de la niñez, adolescencia, juventud y gente madura de San José Obrero. El deporte es para todos, pero queremos que también sea este un centro de armonía y responsabilidad con el ambiente. Por eso también habrá aquí un TINI, un espacio ecológico que debe ser cuidado por la comunidad. El titular de Educación se refirió a los cambios profundos que llevan a cabo desde esta cartera de Estado. Estamos comprometidos en convertir a Esmeraldas en un referente educativo. Es un reto transformar la educación en esta zona del país. Vamos a intervenir varios planteles con el fin de mejorar la calidad educativa y generar las mismas oportunidades para todos, concluyó Falconi. La concesión del espacio se complementa con la ayuda de la empresa privada que invertirá en la construcción de la cancha, la cual llevará por nombre Otro Sueño. El deportista Carlos Tenorio, que nació y creció en este barrio, señaló: el objetivo principal de este proceso es devolver la dignidad a este sector, empezar con esa cancha y recuperar a nuestra niñez, que está perdida en los vicios. Tenorio destacó la importancia de combinar el fútbol con el proceso de formación. La educación es importante para los jóvenes, es primordial para su desarrollo, dijo, en el espacio donde años atrás solía jugar con sus amigos de barrio. Fernando Berro Albornoz, presidente ejecutivo de DirecTV, resaltó la importancia del proyecto para la comunidad esmeraldeña. Escogimos Esmeraldas porque queríamos aprovechar la imagen de Carlos Tenorio para resaltar su proceso de evolución en su vida futbolística e incentivar a muchos niños, niñas y jóvenes a salir adelante con su ejemplo, afirmó. De esta manera, el Ministerio de Educación y DirecTV trabajan conjuntamente en el proyecto de voluntariado Piedra, Papel, Tijera, con la finalidad de asistir a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Fuente: Ministerio de Educación. En la casa. Tenemos ya las 7:27, 7:27 en todo el territorio continental ecuatoriano. Queremos saludar a todas las personas que también comparten con nosotros a través del Facebook. Ya sabe, ingrese Radio CCE y ahí también usted puede conocer cada uno de los detalles que nuestro compañero Diego Salazar trabaja arduamente también para compartir esa información en la ciberradio. Y a Marcia Guzmán, también gracias siempre a ustedes por seguirnos. Recuerde que hay un espacio de contacto ciudadano a partir de las 7:30 hasta las 8:00 a.m, donde usted puede llamar y compartir la información cultural en la que la audiencia debe conocer para que se dé cita a estos eventos que usted los prepara con muchísimo trabajo. Y, obviamente, el amor que le pone ahí, esa esencia especial. Vamos con más información. Durante la semana del 26 al 29 de marzo, la agenda del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, estuvo matizada por varias actividades que cumplió, entre visitas de diplomáticos y artistas, presentación de libro, danza y exposiciones. Los detalles les ofrecemos a continuación con nuestra compañera Patricia Robalino. Esta semana el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, inició su agenda apoyando la realización del evento Diálogos Transdisciplinarios de la Danza, donde declaró inaugurado. Este evento se realizó el día lunes 26 y martes 27 de marzo, el mismo que permitió sacar una propuesta a fin de crear el Plan Nacional de la Danza, mediante un diagnóstico de lo que representa el género en el país. Los doctores Gil Vela y Milton Álava Ormaza publicaron el libro Velasco Ibarra, caudillo populista, que tuvo lugar en el campus de la Universidad de las Américas UTLA el 28 de marzo y contó con la participación de Blasco Peña Herrera, ex vicepresidente de la República. Esta obra reúne decenas de años de relación directa y familiaridad con los discursos, obras y cartas del personaje, que tuvo vigencia política en el Ecuador por más de 40 años. La participación del presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, como invitado, fue trascendental en esta presentación literaria. Un acontecimiento relevante del martes 27 de marzo fue la visita de Pablo Viván Cordóñez, campeón del concurso de oratoria que se realizó en la Ciudad de México y donde el destacado joven de 21 años obtuvo el máximo galardón en Latinoamérica con el primer lugar. El presidente de la Casa de la Cultura felicitó a nombre de la institución patrocinadora de este evento y expresó: "Recibe este caluroso abrazo de la patria que te brindamos todos los ecuatorianos, que creemos en los valores de la juventud". Además, le obsequió una colección de la obra del pensamiento de Benjamín Carrión por este triunfo tan merecido que pone en alto a nuestro país. La exposición Los Colores del Agua, del artista Manuel Félix García, que contó con el auspicio de la Casa de la Cultura y el apoyo del presidente de la institución, realizado el jueves 29 de marzo, permitió vislumbrar las acuarelas de amor a la naturaleza y al pueblo del artista, donde da un testimonio de los sitios arqueológicos y rincones considerados patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestro país. Carlos Larreategui, rector de la Universidad de las Américas UTLA, y el maestro Edgar Palacios, director de la Orquesta Sinamune, visitaron al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, para proponerle temas de cooperación entre la Casa de la Cultura y la Universidad. Además, la posibilidad de realizar un convenio que permita potenciar un museo de música basado en el archivo del Museo de Instrumentos Pedro Pablo Traversari. Por otro lado, el maestro Palacios, parte sustancial del archivo Traversari, aportaría con su archivo para que el Ecuador pueda contar con un verdadero patrimonio musical. Para el efecto hicieron un recorrido por el Museo de la Casa de la Cultura Pedro Pablo Traversari, donde pudieron observar la colección de instrumentos musicales y autóctonos más importantes del mundo, que data de varias épocas. Luego pasaron a la sala de cosmovisión y chamanismo, expresión de la magia ritual a través del uso de las plantas. Más adelante visitaron el área de modos de producción y finalmente el recorrido concluyó por la sala de la fiesta calendaria de festividades cristianas, andinas e indígenas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Seguimos acá en nuestro noticiario de Zona Cultura y antes de separarnos tenemos ya un contacto. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Muy buenos días, Marcelo Espinosa le saluda. Marcelo, bienvenido a nuestro noticiario de Zona Cultura. Usted tiene información que compartir con la audiencia. Adelante. Sí, por favor, le estamos haciendo una llamada y una cordial invitación de parte de Hemisferio Ecuador para... En los días 4, 5 y 6 del mes de mayo vamos a tener una feria exposición multisectorial en la que tendremos a emprendedores, microempresarios, mostrando sus productos y sus emprendimientos para tratar de posicionar marcas y sus productos. Y además queremos invitarles a los emprendedores que se quieran sumar a esta causa para que nos llamen, se comuniquen con el 098-614-2337 o busquen en la fanpage en Facebook de Hemisferio Ecuador para que puedan cooperar y colaborar a los empresarios y a las personas, como les decía, que quieran sumarse a esta a este proyecto y puedan participar con nosotros. Marcelo, ¿podría repetir el número más despacito? 098-614-2337 o al 098-327-5823. Tenemos muy buenos productos, ha sido para mí una, en realidad una experiencia muy muy bonita, muy gratificante el encontrarnos con unos emprendimientos tan geniales que tenemos aquí, sobre todo en la ciudad de Pichincha, porque esto es aquí en Quito, y queremos ver a futuro nos podemos expandir para otras ciudades, porque estoy más que seguro que nos vamos a encontrar con unos emprendimientos de igual manera muy muy espectaculares. Marcelo, ¿y podemos adelantar un emprendimiento, por ejemplo, que sea motivador y que haya llamado la atención? Sí, hay uno que me llamó bastante la atención. Hay una empresa que se llama Octopus que hace el servicio de mensajería en bicicletas, algo que no había visto aquí todavía en el país, ¿no? Perfecto, y eso se hace aquí en Quito, ya está hábil. Sí, Octopus. No recuerdo en este momento el número telefónico, pero lo pueden ver. Les hemos dado la bienvenida a todas las personas que se han inscrito en esta feria, que al momento contamos, o sea, en general vamos a contar con 150 expositores, tenemos más o menos el 70% de la feria ya vendida, y en nuestra fanpage pueden ver el número de teléfono de cada uno de estos proyectos, ¿no?, de estos emprendimientos. Algo también que me llamó la atención, hay un gimnasio y hay un spa para niños, o sea, me parece algo muy novedoso. De alguna forma, el objetivo de este evento que se va a desarrollar 4 y 5 y 6, ¿cuál será el objetivo general? El objetivo en general es dar a conocer estos emprendimientos, es ayudarle a estos microempresarios, a los emprendedores, a que posicionen su marca acá para que la gente les conozca y vea, ¿no?, que aquí tenemos pues una excelente mano de obra y buenos emprendimientos, ¿no? Ahora, las personas que desean participar en esta feria, ¿cómo pueden hacerlo? Como le decía, pueden llamarnos al teléfono. Hacer una, así, a los teléfonos mencionados, le voy a repetir nuevamente, 098-614-2337. O visitarnos en nuestras oficinas, que estamos también en la 10 de agosto, 3519, en las Torres de las Mañoscas y Juan Pablo Sá, oficina 105, y nosotros les podemos dar más información, que conozcan nuestro mapa de piso y vean cuál sería una de las ubicaciones que a ellos les gustaría, ¿no? Les comento que adicionalmente tendremos sorteos, vamos a sortear mini componentes, un mini componente diariamente, y el sorteo final, que será el 6, vamos a sortear un televisor de 50 pulgadas. Además, tendremos pantalla gigante en la que vamos a exponer los productos de cada uno de nuestros participantes. Bueno, tendremos artistas invitados. Hay muchas sorpresas. No tiene un costo, no tiene costo, está libre para todo el público. Dentro de lo que es la rueda de negocio y los talleres, ¿cuáles serán los temas que van a abordar? Van a ser emprendimientos, van a ser talleres sobre emprendimiento, vamos a tener charlas también, estamos haciendo convenios con varias empresas, incluso hemos visitado el MIPRO para ver si es que nos ayuda con especialistas que nos ayuden con charlas. Estamos también, hay una espectacular emprendedora y una persona muy luchadora que es Carolina Lazo, con quien también estamos haciendo conversaciones para que el emprendimiento de ella y sobre todo su ejemplo como tenista profesional, pues nos ha llamado muchísimo la atención. Ella es una persona con discapacidad, pero a pesar de eso nada lo ha... La ha hecho recaer y pues es una campeona aquí a nivel nacional, ¿no? Ahora, ¿la dirección donde se va a desarrollar este evento? Es en la explanada del Centro de Eventos Bicentenario. Bueno, queremos agradecer la participación de Marcelo Espinosa acá en el noticiario de Zona Cultura, quien es parte de los emprendedores y pequeños empresarios de acá de Quito que se reúnen por primera vez este 4, 5 y 6 de mayo. Muchas gracias por haber compartido esta información. A ustedes muchas gracias por la apertura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana y 38 minutos, nos vamos a un corte comercial, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y volvemos con más. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juan Eloy Acosta Valencia presenta la exposición Acosta, línea y mancha, desnudos. Una exposición que muestra la sensibilidad del artista cachense, quien pinta todo lo que está a su mano, en las técnicas como el acrílico, acuarela, tintas, dibujos y mixtas. La muestra permanecerá abierta del 21 de marzo hasta el 4 de abril de este año. Visite la Sala Miguel de Santiago de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Le esperamos. La realidad latinoamericana. Retrospectiva, 3 décadas creando de Olmedo Quindita. 40 obras de gran formato, realizadas en óleo y acrílico. Las podrás observar desde el 16 de marzo hasta el 16 de abril en la Sala Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les esperamos. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:41, 7:41 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde que usted nos está escuchando en 100.9 de Cultura FM y en los 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Vamos a continuar con más información y nos vamos hasta la provincia del Oro, pero antes hay novedades que compartir con ustedes. Un incidente de tránsito en el sector de la Simón Bolívar sobre la ruta Viva, 200 metros de salir de la Simón Bolívar, cierre carril izquierdo, sentido Tumbaco, Quito. Agentes ya gestionan la movilidad en el punto. Eso significa, de las imágenes que podemos ver, Alex, es un derrape, ¿no? Entonces, eso significa que hay exceso de velocidad. Y sobre todo en las camionetas hay que tener muchísimo cuidado y cuando van vacías en la parte de atrás. Y con la neblina también, ¿no? Y la neblina, pues, o sea, siempre va a suceder esto. Significa que usted no está bajando la velocidad. Así que hágalo, por favor. Eso es muy importante por seguridad de usted y de todas las personas que hacen uso de estas vías. Bueno, vamos a irnos con la información que les habíamos indicado y nos vamos hasta El Oro. Una muestra que recorre la provincia del Oro cuenta a través de artesanías y los telares la riqueza cultural de la sociedad Jambelí. Esta exposición se inaugurará el próximo 6 de abril en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. La muestra itinerante Un reencuentro con nuestro pasado, estudio de la cultura jambelí, de Brian Granda Loaiza, recorrerá Huaquillas, Pasaje y Machala del 4 al 6 de abril próximos. El miércoles 4, la muestra se exhibirá de 15 a 17 horas en la Biblioteca Profesor Reinaldo Reyes Carrión en Huaquillas. El jueves 5, la exposición estará abierta de 18 a 20 horas en el Teatro Público Poeta Alejandro Campoverde de Pasaje. Mientras que el viernes 6, la muestra se inaugurará a las 18 horas en la sede de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro en Machala y permanecerá abierta al público hasta el próximo 20 de abril. Brian es un investigador de su cultura y estudiante de arqueología en Guayaquil. Con arcillas recogidas en las zonas altas y bajas de la provincia del Oro, aprendió el diseño de objetos, en su mayoría platos, arívalos incas, cuencos de Valdivia, cántaros y otras vasijas. El artista señala que suele salir a trabajos de campo para poder tener muestras de las vasijas y así analizar y comprender cómo fueron hechas. En vacaciones dedica tiempo a modelar y experimentar ya con lo investigado. Desde hace 4 años, Brian también se dedica a la fabricación de textiles. Él manifiesta que con el algodón nativo produce el hilo y cuando ya está listo y con la ayuda de un telar diseña textiles. Y añade que los más delicados se hacen con hilos de fábrica para que resistan. La sociedad jambelí estuvo asentada desde la zona de Tumbes en Perú hasta el sur de la península de Santa Elena, en el estuario del río Guayas y en los alrededores de Guayaquil, es decir, ocupó los territorios de las actuales provincias del Oro, Guayas y Santa Elena. Sus habitantes se dedicaron principalmente a la recolección de la concha prieta, a la alfarería y a la confección de textiles. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Continuamos con más información. Antes también queremos recordarles lo que comparte también la AMT Quito. Se da inicio a la calendarización para la matriculación y revisión a los vehículos cuyo último dígito de placa tienen 3. No olvide sacar cita previa a esa calendarización 2018 que es importante para usted. Último dígito de la placa, 3. Ese es el número para que usted pueda sacar ya su cita y acercarse para la revisión y matriculación. Particulares, livianos, pesados, servicio público y comercial. Seguimos con más información y ahora por acá contamos con detalles, Alex. Un festival de música nacional e iberoamericana con agrupaciones de rondalla y estudiantinas en homenaje a la mujer y al hombre se tomó los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Rondalla de Profesionales de Ecuador presentó el primer festival de rondallas como un homenaje al Día de la Mujer y al Día del Hombre, concierto que se llevó a cabo el jueves 29 de marzo a las 17 horas en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con entrada libre. Marco Ortega González, participante del festival e integrante del grupo Innovación, conformado por los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, nos comenta acerca de este concierto y sobre las agrupaciones que intervinieron en el mismo. Se postergó, estaba señalado para la fecha propia, que es el 8 de marzo, pero por circunstancias un poco muy ajenas a la situación, entonces se postergó para esta fecha. Participan, tenemos el grupo cultural del doctor Fernando Ron Bautista, un distinguido colega abogado que también tiene su grupo y viene presentando actuaciones justamente muy sobresalientes. La estudiantina Cuerdas del Alma, que también es un grupo, es mixto de abogados y gente civil. La Rondalla América, que es un grupo muy distinguido de los médicos del Ecuador, la Rondalla Quiteña y el grupo cultural al que yo pertenezco de voces y cuerdas que se llama Innovación, de los talleres de jubilados del IES, que nos dirige el profesor Gilberto Salazar gratuitamente y que hemos tenido presentaciones muy sobresalientes, especialmente aquí en la Casa de Cultura, en el Colegio Mejía, Colegio de Abogados, en instituciones como la Policía y además con actuaciones a instituciones carentes de recursos como son Sagrado Corazón de María, el albergue San Juan de Dios y cumpliendo una labor social. También la Rondalla de Profesionales de Ecuador, que no le nombré. En la velada, las agrupaciones interpretaron boleros, tangos y música nacional e iberoamericana. La rondalla es un conjunto coral y de instrumentos de cuerda que se tocan generalmente con uñeta o vitela y que se caracteriza por representar a universidades, grupos de profesionales o de comunidades. Tiene su origen en España medieval, especialmente en Castilla, Cataluña, Aragón, Murcia y Valencia. Luego se trasladó a la América Española y a otros lugares como Filipinas. La palabra rondalla deriva de la ronda española, en la que se canta una serenata. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Les seguimos recordando a ustedes, hace 4 minutos también AMT lo que indica es que sobre la Simón Bolívar hay presencia de neblina y calzada mojada. La invitación es para que usted conduzca con cuidado y respete los límites de velocidad. Hágalo, por favor. Si nosotros estamos dando estos reportes es para que usted tome las precauciones necesarias y evitemos estos tremendos sustos y, ya sabe, la complicación para toda su familia, para usted. Así que hágalo. Recuerde que hay los pasos peatonales o las líneas cebras para que los peatones puedan pasar por estos lugares. Esa es la invitación. No lo haga a media vía y corriendo y levantando la mano, no. Recuerde que también su vida es importante. Camine hasta donde haya un paso cebra para que los conductores puedan parar para que usted transite con toda esa responsabilidad que le caracteriza a cada uno de los ecuatorianos. Vamos a irnos con más información y nos vamos hasta Morona, Santiago, mi estimado Alex. Cursos de artes musicales y danzarias que buscan desarrollar el arte y la cultura de la provincia de Morona, Santiago, comienzan hoy en la Casa de la Cultura. Son talleres que organiza la entidad de manera permanente. Talleres de música y danza comienzan hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. Juan Merino, director de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos cursos y sobre su importancia para el desarrollo del arte y la cultura de la provincia de Morona, Santiago. La Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago ha previsto iniciar un proceso de fortalecimiento de las expresiones artísticas en la provincia. Una propuesta que permite cambiar el capital cultural, intelectual, artístico, cultural a unas posibilidades mejores a potenciar el arte en la provincia. En ese sentido, la semana iniciamos con talleres de música y danza. Debo ante el arte que todos los talleres tienen una secuencia permanente hasta diciembre. Son 4 jornadas. Comenzamos con música y danza el lunes. Música va a estar dirigida por el maestro Jorge Jaramillo, ex director del coro de la Casa de la Cultura. Danza por el instructor de danza de Ballet Nacional del Ecuador, que dirige el maestro Rubén Guerrera. Hay significativa expectativa frente a estos eventos, ya tenemos inscripciones bastante avanzadas y consideramos de que en el transcurso del día, pues creo que los cupos estarán ya saturados. Este proyecto de fortalecimiento artístico y cultural va a permitir que nosotros, en música, danza, teatro, literatura, pintura, patrimonio cultural, literatura, cambiemos el espectro de la provincia, por cuanto hemos estado bastante relegados. Hoy pretendemos hacer una propuesta integral que va a constituir un modelo de gestión artística de potencialización significativa que crea una población objeto de la Casa de la Cultura a la que va a ir dirigida todas las actividades. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta al campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con varias funciones como son el entretenimiento, la comunicación, la ambientación y la diversión, entre otras. La danza es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. Generalmente se la interpreta con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Le vamos a invitar a usted también para que, si es que no puede conectarse a 100.9 o a los 940, también lo puede hacer en nuestra página www.casadelacultura.gov.es. Y le recordamos que ingresa a Play Store, ponga Radio CC y también descargue la aplicación en su celular. Totalmente gratuito. Y nos vamos desde Morona, Santiago, hasta la CCE Guayas. El libro Teatro de Pedro Jorge Vera es una publicación que reúne una vasta trayectoria del escritor Pedro Jorge Vera, con sus obras denominadas La mano de Dios, Luto eterno, Ardientes caminos y El dios de la selva, siendo estas las representativas o las representaciones de su obra. Más detalles los ofrecemos a continuación con Eric Mosquera. Pedro Jorge Vera plasmó en cada uno de sus textos los conflictos humanitarios y la diversidad de personajes que caracterizaban a la época. Esa esencia ha sido impregnada nuevamente en la reedición de un libro que recoge parte de la producción de este afamado exponente de la literatura nacional. La iniciativa fue de Fernando Casón Vera, que fue presidente de la Casa de la Cultura durante dos periodos y es sobrino de Pedro Jorge Vera. Fernando Casón Vera es poeta, un poeta guayaquileño acá con mucho prestigio, y él fue la iniciativa hace un año de hacer una revisión facsimilar del libro que ya fue impreso en 1956 por la Casa de la Cultura en la presidencia de Benjamín Carrión, y lo propuso al Fondo Editorial de Publicaciones del municipio de Guayaquil y lo aceptaron. Entonces fue impreso por el Fondo Editorial de Publicaciones del municipio de Guayaquil y presentado aquí en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. El libro que se presenta es una publicación del programa editorial del municipio de Guayaquil y constituye una reedición facsimilar de la que se imprimió en 1956. Bueno, es un homenaje que le hace el sobrino a su tío Pedro Jorge. Es un volumen que reúne cuatro obras teatrales, que es un género que es un poco abordado por los narradores, ¿no? Entonces era una suerte de homenaje hacer la reedición. Su vasta producción literaria va desde la poesía, narrativa y dramaturgia. Presenta una obra comprometida con sus ideales revolucionarios, a los que nunca traicionó. Así fue pues el estilo de Pedro Jorge Vera. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. En Quito, 7:56, 7:56 en todo el territorio continental ecuatoriano. Después de haber hecho este recorrido por el país, también por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vamos a quedar con la información de la capital de los ecuatorianos. Seguimos con un homenaje al maestro Gustavo Alfredo Jácome. La Red Metropolitana de Bibliotecas celebra de esta manera el Día Internacional del Libro Infantil. El municipio de Quito, a través del Centro Cultural Metropolitano, la Red Metropolitana de Bibliotecas, junto a las bibliotecas escolares de las unidades educativas municipales, se unirán al homenaje para honrar la memoria de Gustavo Alfredo Jácome y para rememorar el legado del escritor de literatura infantil Hans Christian Andersen, durante la semana del 2 al 6 de abril en el marco del Día Internacional del Libro Infantil. Soledad Fernández de Córdoba, coordinadora de la Red Metropolitana de Bibliotecas, señala el por qué este evento rinde homenaje a Gustavo Alfredo Jácome. Gustavo Alfredo Jácome es centenario, acaba de fallecer el mes pasado a la edad de 105 años. Él nació a comienzos de 1900 y fue uno de los pioneros de la literatura infantil en nuestro país. Gustavo Alfredo Jácome fue otavaleño y deleitó a generaciones con los primeros poemas para literatura, para niños, que se hacían en el Ecuador junto con los poemas de otros autores importantes como él también. Ana Carlota González, presidenta de Girándula, Asociación del Libro Infantil y Juvenil del Ecuador, señala que el boom infantil, llamado así al actual escenario de la literatura infantil en el Ecuador, es fruto también del trabajo iniciado años atrás por Gustavo Alfredo Jácome. Que hace unos 15 años muchos escritores comenzamos a escribir para niños. Antes era otra cosa, muy pocos lo hacían. Y ese es uno de los méritos de Gustavo Alfredo Jácome. Que también, abrió la puerta. Sí, abrió la puerta, y también él escribió libros muy buenos para adultos. Y también la literatura infantil tuvo un espacio en su creatividad. Él también se dedicó a la lírica, a los niños. Porque como sabemos, para formar grandes lectores, tenemos que formar primero pequeños lectores. Con ocasión de esta fecha, hoy a partir de las 10 de la mañana, en la Biblioteca Municipal González Suárez, tendrá lugar el homenaje a Gustavo Alfredo Jácome. Participará como expositor el especialista en la obra de Jácome, el doctor Francisco Delgado Santos, y con remembranzas, la hija de Gustavo Alfredo Jácome, Amparo Jácome. Posteriormente, desde las 11 de la mañana, en la sala infantil de la Biblioteca Municipal, habrá lectura en voz alta de piezas literarias que Jácome escribió para lectores jóvenes, a cargo de voces destacadas del ámbito cultural de Quito. Los eventos también recuerdan el legado de Hans Christian Andersen, autor de obras como La Sirenita, El Traje Nuevo del Emperador, El Soldadito de Plomo y El Patito Feo, entre otras.